Esperanzas se extinguen de una vez. Sin

contra mi destino. Partí lleno de dolor. Al cementerio fui a dar todo el

Cerca, te tomo en mis brazos y beso tus labios. de mis sueños, ven juntos formemos un hogar divino. Niña de mis sueños, juntos proclamemos viva nuestro amor. Mi linda muchachita, mi amor, mi preferida, de tus ojitos me ilusioné, de tu boquita me embelecé y de tu cuerpo me enamoré. Mi linda muchachita, negrita consentida, mi linda muchachita, mi amor, mi preferida. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con un programa más de Musicalizados, donde escuchamos la mejor música en homenaje a nuestros seres queridos. Y conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango. Buenas noches.